Las interminables luchas internas que existían durante el reino de Abdelrahman I parecían debilitar el poder musulmán en Al-Ándalus. Fue a la llegada al trono de Abdelrahman III en el siglo IX cuando se terminó con las revueltas internas y consiguió importantes triunfos frente a los cristianos de los reinos del norte de España. Instaló su gobierno en su nueva ciudad palatina, Madinat al-Sara, estableciendo el Califato de Córdoba, que perduró hasta 1031 y fue la época de máximo esplendor político, cultural y comercial de Al-Ándalus.